aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan como todas las mañanas. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. Y ya está listo Jorge Saldaña, los micrófonos. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Betty, mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Con un saludo cordial para nuestro queridísimo público. ¿Qué novedades? ¿Qué novedades, Jorge? Pues de todo un poco esta mañana, ¿no? Desde la COP16, la cumbre de Cancún, que ya todos prevén un fracaso, sí. Era obvio, hasta pues la situación política de Alejandro Encinas, que dice que a lo mejor sí se avienta en el Estado de México, sí. Y bueno, y todo mundo hablando de esta situación también de Michoacán, de la plaza magisterial de la Tuta, que dicen que, bueno, el señor Lujambio debe responder por esta situación y que no debe de lavarse las manos. ¡Qué barbaridad! Así está México. Sí, hombre. Así está, Jorge. Hay algunas otras cosas interesantes que estaba yo pensando, pero luego no apunté y se me olvida. Bueno, si apunto, bueno. Si lo oigo y me interesa, se me olvida. Si lo apunto, se me pierde el papel. Uy. Y si lo encuentro, luego ya no le encuentro interés. No. No, sí estaba yo diciendo, fíjate lo que acontece en nuestro México en la actualidad, donde no hay modo de que se arregle y no se va a arreglar, porque obviamente es como si tú quieres meter en el golf la pelota en un agujero. Me parece que ese es la finalidad del golf. Perdonen ustedes que mis conocimientos golfísticos son punto menos, son más, menos que el fútbol, imagínate tú. Pues no sé nada, pero sí intuyo que si hay un agujero y hay una bolita, hay que meter la bola en el agujero, ¿no? Sí. Ah, no, pues aquí no. Aquí se está diciendo que queremos meter la bola en un agujero, pero no se está haciendo lo conducente. Haz de cuenta que si el agujero lo tengo en el norte y yo soy parado en el centro del terreno, entonces me volteo hacia el sureste, ahora que para allá, para el otro lado, y tiro para allá, obviamente que la bola no va a venir y dar una vuelta y meterse allá. Eso es lo que se está haciendo. Ni lo climático, ni la seguridad, ni la democracia, ni la educación, haz de cuenta que el golfista, llamémosle así, al grupo poder, está enfilándose para donde está el agujero. Están tirando la bola y diciendo que la tiran, esto es muy importante, para hacer un hoyo, para hacer un tanto, para hacer un gol, o como se llame en el golf, un número, lo que sea, pero no le están apuntando así. Fíjate lo que sucedió el día de ayer, y lo digo con toda calma porque no hay posibilidad de que alguno de los colegas lo diga. El día de ayer sucedieron varias cosas que son importantísimas en la marcha y conocimiento de nuestro país. Voy a tomar un té de boldo porque me duele, nomás de pensar en eso me duele el hígado. Fíjate que dicen, oye, no la hacemos en educación. No, hombre, tú, no, sí, ya vino Gurría y es mexicano para acabarla de fregar, y su organización nos dice que estamos retrasados. Oye, no seas exagerado. Hay un relativísimo rezago, utilizando la jerga de los políticos. El hecho de que hayamos subido uno o dos puntos no significa efectivamente nada. Es como estar reprobado por 4.5 o estar reprobado por 4.75. Al efecto, estamos reprobados, punto. Esa es la noticia, esa es la realidad. Bueno, no, pues que sí subimos un poquitito, pero ese poquitito es para el programa de Roy Campos, para la encuesta, para el trinquete, para la publicidad, para la propaganda, para la falsedad, para la mentira. En realidad es que seguimos igual de atascados. Por una parte, viene, ¿cómo se llama el Gurría? Y nos dice, están pero vaya, retrasados. Sí. Con razón no les costó trabajo agarrar niños para ponerlos morbosamente con, perdón el chiste tan brutal, pero no escasean. Se dan vuelo los productores de televisión poniendo niñitos con la mirada perdida. Si no es culpa de los niños, además, los de ahí tienen un problema que no puede imponderable. Pero los demás tampoco tienen la culpa. Pero así sucede por culpa de la sociedad que los está educando, entre comillas, educando. Bueno, entonces llega Gurría y dice, tus niños no avanzan. Aparece los más conspicuos detentadores del poder televisivo, el señor Emilio Azcárraga y Joaquín López Dóriga, y nos dicen, estamos muy contentos, queremos agradecerle a la gente, nótese la terminología de la gente. Uh-huh. La gente es del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. La gente es una masa amorfa, no pensante, la perrada, la fanaticada, que en tiempos de don Porfirio se llamó la peonada. Oye, ¿qué graban el programa? ¿No vayan a decir que luego digo mentira? Sí, se está grabando. Se graba. Sí, bueno. Se graba, Jorge. Porque luego me pueden imputar de cosas o falsedades que estoy diciendo, pero estoy interpretando lo que yo siento cuando ellos, y no es crítica a ellos, así es establecido, pero ellos no se percatan, pero yo sí, porque me pongo a pensar con cierto dolor de lo que significa para alguien de los medios de comunicación la gente. La gente es el auditorio, la gente es el rating, la gente, ya dije lo que tiene que ser, la gente es el montón, la gente es el respetable público, pero digo respetable público así como te lo estoy diciendo. Uh-huh. Y aún en el box y en la lucha libre, cuando dicen, más bien en el box, cuando dicen respetable público, en realidad el que lo dice sí está pensando en el público. Uh-huh. Sí le merece respeto. Ya un poco dicho por el concepto televisivo así, no. Pero en fin, eso era un solo paréntesis para hablar de estamos muy contentos y gracias a la gente. Gracias a una entidad no pensante. Eso es lo que yo traduzco. Y entonces dice, y usan tres palabras. Tres palabras que van muy de acuerdo con Gurría, que desde París nos dice no avanzas en la OCDE. Y esas tres palabras son, somos la mayor empresa de los contenidos, y gracias al talento que tenemos, y salen todos los que tienen talento. Y está qué, niña, cómo digo, está difícil entender que el talento que se usa para convencer, sensibilizar y educar a la gente sea ese, y que los contenidos, porque cuando dicen contenidos, talento, gente, es el triángulo fundamental que estás diciendo México. Y el contenido de la educación a México es en serio, no es crítica. Quizá tengo la remota sensación de que quizá algunos de ellos ni siquiera se percaten de esto. Y le doy vuelta al canal y veo a dos elegantes señoritas vendiendo adminículos para la mayor sensación sexual que puede tener una dama que introduce en su ropa interior un adminículo de autosatisfacción personal y no le sigo contenido, y obviamente tampoco me espanto, y obviamente no le puedo quitar por mi natural proclividad a estas materias. Pero si lo multiplicas por 20,000 cosas y luego veo la telenovela y luego veo un noticiero que entre noticia y noticia tiene 20 comerciales, me percato de que están jalando demasiado de la liga, están tirando demasiado de la cuerda que puede reventar. Sí, efectivamente, Gurría, tienes razón. La razón está dada en este que acabo de decir y en otro que voy a decir ahora, en cuanto que la gente, el talento y los contenidos están controlados. Y el otro, por ejemplo, se descubre que un maestro en Chihuahua o en Veracruz o en Yucatán o no sé dónde, es a su vez perteneciente a lo que el gobierno desorganizado llama la delincuencia organizada. Entonces, te das cuenta como por una parte nos dicen estás retrasado, por otra parte estoy muy contento con la gente porque yo le doy talento y contenidos, y por otro lado el maestro que va a contar pacas de marihuana o del producto que sea es el mismo que tiene que enseñar a los niños una paca más dos pacas son igual a tres pacas. O civismo, ¿no? También. O civismo. Ese sí. Es el estado real. Sí. Y el señor presidente, que desde su tribuna de Cancún dice lo que necesitamos es un lana. Un foco y un foco. Lana. Ayer ya lo del foco Ayer ya pasó, ¿verdad? Ayer era lana. Sí. Porque está muy bien que tengamos sensaciones ecologistas o pensamientos o pulsiones ecologistas, pero, y viera la sonrisa, con los labios un poquito inclinados, lo que se necesita es lana. Ya, así fue. Y así lo dijo, y con esa actitud. A no ser que me pueda equivocar. No, ya la pidió y ya se las dio el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Suerte. Sí. Muy bien, mi querida Betty, pero sí, ¿no? Tienes toda la razón, una estrategia de televisión que ha llevado pues a que este pueblo consuma horas y horas de entretenimiento, que no es educación, a que tengamos un sindicato magisterial que no deja pues crecer lo que verdaderamente nos importa, que son a los niños. Y pues obviamente si tenemos pues dentro de las filas del magisterio a alguien como un narcotraficante, pues que no nos extrañe que resulten niños como el Ponchis, ¿no? En este México del que siempre pues nos quejamos, pero que vemos que todo está hecho para que surjan miles y miles de niños como el Ponchis. Pues así está el asunto, mi querida Betty. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Oye, pues sigue la situación económica mal y de malas, Jorge. Digo, ya en estos días se respiran situaciones o eventos, como ellos le dicen, navideños, pero lo cierto es que ya tenemos a este mes de noviembre una inflación tremenda. Tenemos alza de precios en todo, la canasta básica, en las tortillas, en el huevo, frijol, en todos los aspectos, y pues no hay una explicación, ¿verdad?, del señor Cordero acerca de esto. Anda también, creo que pidiendo dinero ahí en el Banco Mundial, anda organizando no sé qué cosas, pero lo cierto es que nadie nos explica pues cómo frenar esta inflación, Jorge. Sí. ¿Y eso qué implica, el hecho de que haya inflación? ¿Qué va a suceder, tú que eres experta? Uy, sí, en economía. En materias comerciales. No, pues lo que pasa es que yo lo veo preocupante porque pues, se supone que la economía estaba blindada para cualquier crisis. Y si ya desde hace unos días el señor del Banco de México, Carsten, nos dice que a lo mejor el año que entra vamos a tener que enfrentar situaciones muy severas por Estados Unidos, pues a lo mejor, insisto, a lo mejor no es Estados Unidos, a lo mejor es que ya quieren empezar el año de Hidalgo y a lo mejor ya pues van a arrasar con todo, ¿no? El problema es que pues todo sube y los salarios están igual, e insisto, igual que tú, creo que están tirándole demasiado a la liga, Jorge. Sí. pero no sé qué pueda suceder. Bueno, a ver, dos o tres cositas pendientes que tengo aquí. Ayer di un hablé del congreso naturista del doctor López, que es por estos días, y que está en la colonia metropolitana. Eso es allá por Ciudad Nezahualcóyotl, por Toluca, Texcoco, algo así. Pero aquí están los teléfonos verdaderos de las personas interesadas en la medicina naturista, que se echaron un viajecito por allá. Es 2232, apúntelo por favor, Betty, por ¿sí? si te llama alguien, 2232-0872. La cuota es mínima y ahí les dicen a ustedes, si llaman, cuáles son las conferencias que hay, y por si lo encuentran de su interés, 2232-0872. Muchas gracias, Betty. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos 55 18 77 60, Lada sin costo 01 800 581 82 48, y también sus mensajes de texto vía celular al 30 500. Adelante, Jorge. Ahí estás, Jorge, por ahí. Sí, aquí estoy. Andabas cotorreando con Yao, sí. No, es que me reclaman aquí y que hay dos noticias de carácter no trascendente, no, sí trascendente, desde luego, pero que no encuentro, que aquí estuvimos en Veracruz, hubo muchos comentarios porque un cura de Jalapa entraba también en el internet, y en vez de utilizarlo para cosas nobles como Wikileaks, lo usaba para pornografía infantil. De eso fue acusado y liberado el padre Rafael Muñiz. Pero ahora resulta que hay orden de capturarlo nuevamente, Rafael Muñiz, pero no encontramos exactamente, yo lo oí, pero no encontramos toda la información, y le estamos solicitando a la persona que nos dice que nos dé la información. Parece ser que es un hecho. Muchos de nosotros no estábamos convencidos, aunque el cardenal, no tenemos afortunadamente cardenal, los obispos de Veracruz entraron a su defensa, y hubo declaraciones muy comprometidas en cuanto a que se alegraban y iban a poner todo lo de su parte por su defensa, lo mismo que al padre Dani, sí, en inglés, que ya, y ojalá la muchacha y su niño ya se queden calmadas, es buen Córdoba, uh-huh, y puedan convencerlas para que ya no digan nada. Y Dani parece que volvió a sus andadas, quiero decir, a su parroquia, que es lo mismo, ¿no? Ah, sí. En este caso, si alguien sabe algo del padre Muñiz, o del expadre, o del pederasta, que nos lo diga, porque así parecería ser que se perfila, a pesar de las santas declaraciones episcopales de Jalapa, que lo han catalogado como una persona víctima, pues, de la insidia, de la calumnia, de la mentira, pues. Adelante, mi querida Betty. Oye, qué cosas, ¿verdad? A propósito de lo que hablas, fíjate, todo el revuelo mundial que causaron estas revelaciones de WikiLeaks, para que finalmente a este señor Julian Assange, pues se le condene por delitos de acoso sexual, y porque no usó condón en una relación, pues que se venga a México, ¿no? Total, aquí pues puede salir libre inmediatamente, no sería el mayor problema, y seguiría pues dando información a todo el mundo acerca de lo que sucede con los gringos, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión en México, yo creo que ya hace muchos años, se acaba yo de llegar, había un jugador mexicano en las grandes ligas de fútbol americano, y comenzaba un poco el asunto este de la pederastia. Sí. Entonces él salía un poco haciendo un spot publicitario en la televisión, en contra de la pederastia, y luego él fue acusado de eso en Estados Unidos. Nomás que se me pasó a mí y fue muy, muy rápido, y como apenas comenzaba el asunto, no tenía tanto revuelo mundial. Y estaba yo pensando ahora que hay tanto y tantos conocedores del idioma inglés y de los Beatles y de todo lo que dicen las canciones, muy bellas, por cierto. Yo lo único que puedo decirte es que musicalmente son canciones muy bien hechas. Implica que tienen una formación musical, o que tenían los Beatles una formación musical muy profunda. No comprendo el sentido de las letras, una que otra palabra que identifico no hacen que sea un especialista. Estaba yo pensando ayer, yo pasé de cri-cri a la nostalgia sin conocer los Beatles. No me digas, ¿eh? Sí, te lo juro. Pero... puedo identificar y seguir todas sus melodías. Sí. Pero una primero que andaba yo en viajes totales para todos lados, y yo creo que en esa época andaba yo entre España y México, y no era... España nunca fue... Nunca había una bitlemanía, o como se llame así. Y luego Veracruz y Banderilla y Jalapa menos. Jalapa en esas épocas era amusical. Es decir, no... Había música clásica muy notoria, pero nada más, con la orquesta sinfónica dirigida por José Ives Limantur. Pero en fin, yo, mi formación lamentablemente ha estado exenta de dos ángulos esenciales para la vida de un mexicano, según se sabe ahora: el fútbol y los Beatles. Yo del fútbol tampoco, cuando llegué a Telesistema Mexicano, pues era una bronca, que era como siempre un dominio de Fernando Marcos, de todos aquellos locutores que había, comandados prácticamente por él, y que era impenetrable, Ángel Fernández, Fernando Marcos y otros cuyo nombre olvido, pero estos, bueno, entonces era algo así, y luego los Beatles, ya te digo, por eso digo muy chistosamente que de cantar las canciones de Cri Cri pasé a la nostalgia, que ya era como una deformación personal mía, sin haber estudiado a fondo a los Beatles. Felicito cordialmente a tanto pinche especialista en Beatles que ha salido y que se dan unas adornadas marca diablo, sí. Hijo de la mañana. Sí, ¿eh? casi conocieron a John Lennon, estuvieron presentes. No, y la letra de sus canciones. Prácticamente nadie examina el mensaje de sus canciones. Todos se van con la finta del anecdotario. Es nada más. Pero sería interesante, ¿no? Conocer. Pues claro que sería interesante, porque pues yo pienso que es lo fundamental. Yo sé que tenían un mensaje pacifista. Lo que sí, puedo, musicalmente, claro, no soy músico, pero pues tengo cierta sensibilidad musical. Y entonces, todos van a decir, ¿por qué cantas, güey? Bueno, ya, es otra cosa. Pero de todas maneras, felicito a todos aquellos que en la radio y en la televisión son, Beatlemanos. Era como el puño de los Beatles, ¿ok? Adelante. Oye, Jorge, pues hablar nuevamente del Ponchis. Del Ponchis porque, pues bueno, te digo, desde ayer te decía, hay una discusión en torno a la disminución de la edad penal, a qué se va a hacer con estos niños sicarios, de qué forma se les puede reintegrar o de qué forma castigárseles. Cuando en realidad yo creo que eso es una cosa aparte, sí, que deben los especialistas, los abogados, los penalistas saber, pero yo creo que independientemente de eso, yo creo que en este primer momento no debemos partir de esa discusión. Yo creo que más bien debemos de partir de las causas que dieron origen a este niño Ponchis. Eso es lo que nos está olvidando, y es nuevamente pues son las cosas que verdaderamente nos deberían de importar. ¿De dónde salió el Ponchis? ¿Qué tipo de familia pues reproduce a este tipo de niños? ¿Qué educación, nuevamente partimos de ahí, también se está dando en México? Fíjate, ¿Por qué no hablar de penas para estos niños y no de lo que los causa? Fíjate que no, si hablar de leyes cada vez que sucede algo es una técnica de productor de televisión que sirve para maldita la cosa y que vale gorro. Es decir, con leyes o sin leyes, las cosas, los delitos son delitos y las virtudes son virtudes, eso es obvio. Pero el hecho está en, es una labor de entretenimiento. Ahorita descubrimos, y dice otro señor ahí, de los involucrados en policía, que que hay miles de ponchis en México. Y eso no lo puede entender el señor Lujambio, o la maestra Elbester, o quien esté encargado de la televisión. Sí. La televisión, Lujambio dice, sí hemos avanzado. El sindicato de maestros o los que están ahí dice no, es que bueno, ahorita están preocupados por ver si uno de sus maestros pertenecía a una institución poco recomendable, pero nada más. Y luego que ellos mismos digan, oye, hay que hacer leyes, sí hombre, sí, a propósito, y se ven las uñas, ay sí, hagamos una ley, sí, sí, oye, eso forma parte de la rutina pavorosa del mundo de la comunicación que no arregla nada. Sí, terrible, terrible. Y no son sensibles y no quieren a México, les vale gorro este país, porque el hecho de que tú sepas que hay miles de niños como este, sí, es para preocupar desde el presidente de la República hasta el último de los mexicanos. Tenemos claro que ser el presidente de la República subsecuente es el de siempre, nos pide que estemos unidos, pero no hace nada para que estemos unidos. Estar unidos implica sonreír con las mismas cosas, llorar con las mismas causas, condolerse con lo mismo y ayudarse cuando está uno en desgracia uno con otro. Lo que digo así por encimita. Pero si tú dices, hay más de mil niños, hay miles de niños criminales como el Ponchis, necesita hacer una reestructuración, no se necesita un cambio, una metamorfosis, una transformación. Qué bueno que Andrés Manuel ya hable de transformación del país. Y el país no se transforma con contenidos, talento, actores, telenovela y divertimento. Y con ser la empresa más grande del mundo para educar a un pueblo convenientemente en el no pensamiento, en la no evolución. La revolución lleva implícito la palabra, la revolución, si es que éramos priistas, una evolución significa cambio. Es decir, mejorar lo deteriorado, y meter cosas nuevas que ayuden y desechar lo perjudicial. Nada de eso se hace. Es una realidad. Y nada sí, más. Sí, no se hace nada por estos niños ponchis, estos delincuentes a futuro. No se hace nada por los ninis, por los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y si estamos viviendo una realidad en que la juventud pues está derrumbada, Jorge, ¿qué nos espera en unos cuantos años? ¿Lograrán hacer algo con spots? Yo creo que no. ¿Lograrán hacer algo los partidos políticos con sus supuestos cambios? No creo. La finalidad con una respuesta electrónica. Los problemas de México en la actualidad han tenido una respuesta de carácter electrónico. Lo fundamental que se ha hecho es utilizar los problemas para consolidar la economía y el poder. Sin embargo, los problemas persisten. Es lo de las damas de las lomas. Sí. Cuando yo comenzaba en estos menesteres, conocía por mis relaciones a unas damas, algunas de ellas francesas, que incrustadas en la sociedad mexicana, llamémosle la alta sociedad, se juntaban para hacer obras de beneficencia. Entonces, algún día manifestaron que en una colonia pasaban las aguas negras por entre las casas, como sigue sucediendo en nuestro río Sedeño. Y digo, vamos a decirlo en mi programa y hagamos un programa y una filmación y todo. Se pusieron de acuerdo, hicieron una junta y me dijeron, no, porque si lo dice usted mucho, ya lo dijo una vez, creo que ya lo había yo dicho así como ahorita, si lo pasamos un programa y todo se puede resolver, pues de eso se trata, ¿no? No, porque entonces ya no nos van a dar permiso nuestros maridos de que nos juntemos para hacer nuestras reuniones. Algo así era. Y ese mecanismo sigue vigente. Los problemas son para hablar de ellos, no para resolverlos. Punto. Ah, bueno, pues con razón. Ahí, así es. Con adelante, razón, bendito. Tantos foros de Discutamos México. Claro, claro, claro. Pues hay, bueno, que discutir, ¿eh? Discutamos, total que eso no va a quitar el problema, porque actualmente la política y el neoliberalismo vive de la existencia de problemas, y se acabó. Vive de dos cosas, de los problemas y de vender. Entonces, por un lado vende y por el otro hay problemas. Es como le decíamos aquí de chavos, el mecanismo carboneliano. Había un famoso político, compañero nuestro, amigo, quizá no lo hacía ni voluntariamente, que a Murillo Vidal, un gobernador de Veracruz, pues le decía, ahí vienen los campesinos de allá, me avisan que vienen, qué barbaridad, voy a buscar a ver si hay alguien. Y dice, oiga, si quiere yo se lo arreglo, señor, si usted me manda, órale, pues a ver si puede, si ya al rato venía, señor, con la novedad de que ha arreglado todo. Pues claro, pues él mismo los había mandado. Entonces es crear problemas para poderlos resolver. Igual que un señor, siempre me acuerdo de él, tan gentil que llegó, había tomado un curso de superación de esos que dan en la tele, y llegó, y una de las cosas muy significativas, puso su portafolio entre yo que estaba sentado en el escritorio y él, su portafolio nos dividía. Sí, qué raro, pues, le digo yo, oye, quita tu portafolio, pero si no, pues, no te veo. Y ya lo quitó. Pero su primera intuición fue poner, fíjate que todo lo que sé nos divide, o de alguna manera soy superior, o de alguna manera quiero que sepas que ya tomé cursos. Y dice, no, conmigo, si usted me contrata, yo le garantizo tal y tal y tal. Le dije, ah, qué bien que me garantizo todo. Y despreocúpese, yo nunca le voy a poder, nunca le voy a crear problemas que no le pueda resolver. A ver, repite. No, pues dije que nunca vas a crear, que vaya, no le voy a hacer problemas, vaya, los problemas. No, nunca voy a crear problemas que no pueda yo resolver. Ah, che. Esa es tu onda. Sácate, no te voy a dar empleo. Él tenía como intención jerarquizarse en su chamba al crear problemas. Imagínate el peligro. Exactamente como los políticos. Los políticos no hay necesidad de que creen los problemas, porque los problemas evidentemente existen. Sí. Pero tienen un problema y lo van a utilizar para jerarquizarse. Entonces, ¿les conviene que se resuelva? Obviamente no. Si de él están, ¿cómo te diré yo? ¿Cómo sea? Los becerros cuando están, el becerro cuando succiona, ¿cómo? Están ¿me explico? Sí. Un becerro. Succionando, yo lo veo aquí todos los días con las vacas. Ellos succionan el líquido, ajá, ¿me entiendes? Sí. ¿Van a querer que se acabe la vaca? No, obviamente no. No. Ah, entonces, ¿un político va a querer que se acabe el problema? Obviamente no, por eso hay problemas. El Cedeño tiene como 6, 4, 5, 6 por 6, 36. Tiene como 35 años que el río está contaminado. Bien, pues entonces el... Seis gobiernos. Entonces el combate al narco va para largo. Sí, bueno, no, ahí la aportación es que se hizo público y se incrementó. Dicho de una manera o dicho de otra, se incrementó. Fíjate que llegó en el internet algo de Hildegard. Jorge, tu gusto, Hildegard. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y ahorita comentamos eso? Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, estamos de vuelta. Ojalá que nos haga llegar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante. Te digo que mi amiga Hildegard Brecht, creo que vive en Cuernavaca, esta amiga, me manda una serie de frases célebres de políticos que no puedo dejar de poner a prueba la inteligencia, la memoria, el recuerdo y el conocimiento político de todos ustedes. Yo ya las he leído, pero inclusive yo sabía la mayor parte de ellas, no de todas. Me dice Hildegard, la frase fundamental de la política mexicana y una de las primeras de nuestra reciente época es: el que se mueve no sale. ¿Sabes quién? ¿Quién lo dijo? Sí. ¿San González? No, ¿verdad? Fidel Velázquez, de la CTM. Sí. El otro frase célebre: ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Es buena. Usted, por favor, allá en casa, ajá, o si va en su taxi o donde vaya, hay que llenar el espacio. Hay que llenar el espacio y a ver si tiene usted razón. Yo hago televisión para jodidos, cuatito. ¿Quién lo dijo, Jorge? Emilio Escarga Milmo. Emilio Escarga Milmo dijo esa frase y la dijo en serio, y yo no sé si me la dijo a mí, pero a mí me lo repitió varias veces. Defenderé el peso como un perro. López Portillo. Sí. La pobreza en México es un mito. Achirrió. Lo dijo ese hombre de una simpatía desbordante, lleno de sonrisa y gentileza, que va derramando salero por el mundo. Pedro Aspe. Uy, sí. Ajá. Bueno, otra. Estamos ambos cuatro. Fox, sí, pero sí, yo lo oí. Y cuando dijo, ya pregunté, sí se puede decir. lo dijo en la tele. Y cuando dijo, ya pregunté, sí se puede decir, me imagino la risa del al que le haya preguntado, obviamente, pues debe haberlo sabido. Dice, sí, presidente, sí se puede. Sí se puede. Usted aviéntese y mole. Ahí va el güey. ¿Y yo por qué? Es que Fox es riquísimo en fraseología o paremiología o como se llame. ¿Y yo por qué, Vicente Fox? Ajá. Bueno, no traigo cash. ¿Lo oíste? Es Cedillo, ¿no? Sí, Cedillo se lo dijo una señora al subir al camión del presidente de la República, y yo me levanté de donde estaba y dije, qué poca madre. Y sí se la dijo a una señora, no tengo cash. Significa mucho la frase, ¿eh? Uh-huh. Y a una vendedora indígena, eso es una vendedora al subirse al camión, efectivamente. Me dan a tu hermana Rodríguez Alcaide, sí, a un reportero que no sé qué. Uh-huh. Bueno, bueno, aquí hay una buenísima. Estamos trabajando las 24 horas al día y parte de la noche. Sócrates Rizo sobre las obras de Nuevo León. Ah, bueno. Comes y te vas. Fox, sí. Bueno, compañero, ahora tengo dos opciones: terminar mi discurso o bajar y partirle toda su madre. ¿Sabes quién dijo? ¿Quién? Irma Serrano. Bueno, cuando Porfirio Muñoz Ledo le dijo mentirosa. Tengo dos opciones: o termino mi discurso o bajo y le parto la madre. El 75% de los mexicanos ya tiene lavadora y no es de dos patas. Vicente Fox. Sí. Desventurada frase de Fox, ¿eh? De Fox. Bueno. ¿Cuál otra, Jorge? Que se coman su gas a los bolivianos, sí se les dijo. También Fox, ¿no? También Fox, sí. Sí, sí. Soy gobernador, no bombero. Eso lo dijo Miguel Alemán. Sí. Cuando en un incendio, sí, en Veracruz le dijeron, haga algo y no sé qué, y yo soy gobernador, no bombero. Uh-huh. Y los mandó redondamente ahí donde usted se imagina. Otra, dice, cuando las grabaciones en Puebla, ajá, hay una frase buenísima. ¿Del gober precioso? El gober precioso me dijo, sí, es mi voz. pero no soy yo. Sí, es cierto. Es muy buena porque implica todo, ¿no? Sí. La voluntad de no haber estado, de que no sea él, la publicidad, soy yo, es mi voz, pero no soy yo. Oye, cuando te toca. ¿Eso quién lo dijo? Lo decimos, pero con todas las reservas del caso, ¿verdad? Porque, porque es una frase de Diego Fernández, según lo dice Hildegard. Y bueno, pues con toda pena, pero esperemos que esté bien, que esté en vida, ¿eh? Oye, y la de vamos bien, aunque no lo parezca. Esa ser de Felipe Calderón, ¿no? Sí. Esa no me acordaba. Qué barbaridad. Esta que dice, gracias, mi rey. Ay, ¿quién? Vicente Fox al rey Juan Carlos. Sí, es cierto. Gracias, mi rey. Es cierto. Y desde luego la frase fundamental que rige la política de la actualidad y que no podemos dejar fuera. ¿Cuál? De este florilegio, ramo o arcoíris de fraseología que me manda mi amiga. Él ha hecho la frase de Felipe Calderón, claro. Haiga sido como haiga sido. Adelante, mi querida. Pues luego me las pasas, Jorge, me las pasas. ¿Cómo no? Micro. Hacemos una pausa, enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, Jorge, tenemos llamadas. Romeo Nava de Portales dice, ¿qué sabe, señor Saldaña, si ayer falleció el gran pianista Tito Enríquez? Ah, qué pena, hombre, fíjate que me habían hablado de él hace una o dos semanas y él trabajó bastante con nosotros en el programa de la nostalgia y me decían que ya estaba muy deteriorado en su salud, espero que no sea cierto primero. Luego deseo que si vive se restablezca y en el caso contrario lo lamento mucho y siempre quiero hacer testimonio de su gran conocimiento musical, de su seriedad y propiedad y en una buena persona dedicada toda su vida a la música. Adelante, Betty. También el señor González de Tlanepantla nos llama y pregunta, dice que sabe acerca de que ya está en su concierto de despedida. Melón, ojalá que lo pueda comentar, señor. Tengo que hacer un abrazo muy fuerte y lamentársela muchísimo a la televisión porque lo dan como una noticia. Así sale el locutor, presentan un cachito de Lobo y Melón. Lobo y Melón es una institución de México, ayer me acordé. Iba a dar otro concierto porque se llenó el Teatro de la Paz. Pero él merece estar en otro teatro, hombre, el Teatro de la Ciudad, en la vida retacaría. Por la musicalidad que tuvo, fue el gran representador de México, él con su compañero Lobo, en 1950-60, bueno, 60 yo creo más bien, toda esa época con Fayo Cabrera y otros cuates de la farándula tropical, la verdadera y auténtico tropicalismo, porque Miami no heredó lo tropical. Cuba heredó a México esa parte tropical tan esencial. Después se perdió y ahora la música de Miami, que desde mi punto de vista particular es una mugre, pero la gran música tropical prácticamente en México terminó con Lobo y Melón. Un abrazo, Juan Ángel Silva se llama. Nos dicen que ¿por qué no lo entrevistamos? Dice. Pues sí, encantadísimo. Sí, por favor, te voy a mandar sus teléfonos que creo que por ahí tenemos. El de su representante, no, su esposa me parece, que está relacionado con la jornada. Sí. Y lo vamos a entrevistar y a platicarle, bueno, adelante. El ingeniero Luis Enrique Torres de Catepec nos manda saludos. Pedro Ruiz de Teotihuacán dice, aquí en el Estado de México los líderes campesinos tienen plazas de maestros. ¿Cómo está eso? La SEP no está dando las plazas del sindicato, sino del sindicato por la fuerza de Gordillo. Saludos al programa. Por eso, pues es todo. Hay que oír el tango Cambalache. Cambalache es la definición exacta de lo que está pasando en México. Y para corroborar y complementar esto, porque son las 10:53, te voy a decir mi verso de hoy, que habla de lo mismo, sobre la búsqueda de la verdad ¿cómo va a ser que una azafata de un Aeroméxico lleve 140 kilos de cocaína? Y cuando dice, se suplica a los señores pasajeros, pongan sus paquetes pequeños arriba y cierren bien la escotilla para... paquetes los que llevan ellos, hija. Sí. Qué barbaridad. Y luego, ay, andan pidiendo ayuda y todo. Y a la prepotencia, vanidad y maltrato se une el tráfico. Obviamente no son todas. Pero qué vergüenza para el país. Sí. Bueno. La verdad, esa mística doncella, olvidada, perdida, perdediza, ni en el burdel ni en el altar de misa la encuentras pura, refulgente y bella. Todos la asesinamos y en la prisa con la que rueda hacia un abismo el mundo se queda el corazón meditabundo por la vorágine en que se hace trizas. Triunfar es lo que impera, lo que aplica. Nadie pasa de pobre y vagabundo. El triunfo a como dé lugar se explica. La mentira es normal y se duplica la ganancia. Es la meta, es lo rotundo. La verdad no produce, perjudica. Cierto, la verdad ni la nostalgia producen, ¿verdad? Por eso no importa. Por eso no importa. La verdad, oye, ¿cómo vas a andar predicando por el mundo el bien hacer? Y por debajo, mole, te portas, pero verdaderamente enseñando el aula... y en las implicaciones que tiene la delincuencia organizada, haciendo un bien, llevando gente de un lugar a otro del mundo, transportándote en el aire todo lo etéreo, todo lo poético, las nubes, la gloria, con las maletas llenas de cocaína y así sí. Por lo consecuente. Adelante, Betty. Armando Meleche nos llama de Cuernavaca, Morelos, dice: Beltrones, Navarrete, le flanquearon el paso a Calderón al Poder Legislativo, bloquearon la denuncia documentada por fraude de Calderón y Muriño, cuando Calderón era secretario de Energía, el PRI, PAN y PRD permitieron la carestía del 60%, el aumento de 23% del sueldo de Calderón. Entre los tres partidos, PRI, PAN y PRD, hay valores entendidos, señor Saldaña. Bueno, el valor entendido se llama poder y política. El connubio que hay entre el poder y la política, connubio, matrimonio, significa que se haya reblandecido. Ahora sí que, como ellos dicen, el tejido social. Uh-huh. Es decir, con la corrupción, obvio. Adelante. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Betty, mucho gusto, que estés muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes.